después de andar buscándome, fui a calmarme del deber, a suspender la electricidad que da volumen al desear. Después de andar variándome entre lo helado y lo ardiente, y entender que la velocidad es filosa y logra desbastar, acostumbrado a vivir siempre. Después de andar variándome entre lo helado y lo ardiente, y entender que la velocidad es filosa y logra desbastar, acostumbrado a vivir siempre en remolinos y en remolinos. Si está bien, nunca aprendí a cuidar. Sacrifice.